Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Y repetimos, jueves 20 horas. Que Sea Rock. Muy buenas noches a este cuarto programa de Que Sea Rock por la radio Indie Rock 104.7 MHz. Nos pueden escuchar en la página web www.fmindierock.com.ar. Hoy tenemos un programón, tenemos invitados. Los chicos de Espaciados van a estar con nosotros contándonos un poco acerca de todo lo que tienen que contar de su banda, de sus presentaciones, de sus discos, de sus historias. Y bueno, y vamos a empezar esta noche. Tenemos de cortina Metallica, Sad But True. Estamos aquí en La Casona, Rivadavia 641, en la radio cooperativa Indie Rock. Nuestro teléfono, si querés mandarnos un mensaje, si querés compartir con nosotros algún saludo o pedir un tema, 02983-542913. Y bueno, hoy es el Día del Padre, así que saludamos a todos los padres que nos están escuchando. Muy feliz día y esperamos que este programa pueda ser un regalo más en este día. Hoy vamos a estar con la biografía de Iron Maiden. Vamos a brevemente contarles un poquito la historia. Y vamos a estar pasando un par de temas de ellos como para ir viendo de qué se trata esta banda, que seguramente todos la conocen. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito más en Metallica y luego vamos a empezar con la biografía. Estás escuchando Que Sea Rock. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579. WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461. Teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983 4924 97 29. Aquí empezamos nuestro bloque de biografía, Iron Maiden con nosotros y nuestra cortina The Rime of the Ancient Mariner. Y aquí vamos a empezar. Iron Maiden es una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Steve Harris. Actualmente ha cumplido casi 40 años de carrera en activo desde su primer publicación. Considerada como una de las bandas más importantes de la historia dentro del género en cuestión y también a nivel general. Es una de las bandas más destacadas de los 80, liderada, como dijimos, por el bajista Steve Harris y también el guitarrista Dave Murray, que eran del barrio obrero londinense de East End. Fue bautizada con el nombre de un instrumento de tortura de la Edad Media, Iron Maiden, que significa Dama de Hierro. Después de editar un LP en la discográfica independiente, el grupo fichó en el sello EMI y publicó en 1980 su primer álbum, Iron Maiden, que logró rápidamente situarse entre los 10 primeros de las listas de éxitos británicas. Su siguiente trabajo, Killers, en el 81, reveló un potencial de la banda que poco después encontró una estrella en su nuevo cantante, Bruce Dickinson, en 1958, que entró a formar parte del grupo sustituyendo a Paul Di'Anno, y bueno, su contribución fue fundamental para incrementar la fuerza de sus actuaciones en vivo. El disco editado al año siguiente, The Number of the Beast, en 1982, se convirtió en todo un clásico entre los discos del heavy metal, Run to the Hills. El sencillo que se extrajo de ese álbum es todavía uno de los títulos más célebres del grupo. Todo ello satisfizo las expectativas de los aficionados más exigentes y empezó a considerarse a Iron Maiden como la mejor formación heavy metal del momento. Después de varios cambios, el grupo se mantuvo bastante estable a partir de 1982. A los fundadores Steve Harris y Dave Murray se unieron Nico McBrain en percusión y Adrian Smith en guitarra. Y bueno, como ya dijimos, Bruce Dickinson como vocalista. Y los primeros los cambios no afectaron a la calidad de los trabajos. Y tanto Peace of Mind del 83 como Power Slave del 84 fueron álbumes de superventas en Europa, aunque el mercado americano aún se resistía a la banda británica. Y ahora vamos a ir con Power Slave de Iron Maiden para que vayan escuchando, ya que lo nombramos. Aquí va. We'll be right back. FM Indie Rock, 104.7 MHz. Repetimos, jueves 20 horas. ¡Que sea rock! Así pasaba Power Slave de Iron Maiden. Y bueno, el triunfo en tal mercado se verificó tras una serie de giras internacionales que fueron recogidas en el doble álbum Live After Death de 1985. Su siguiente trabajo, Somewhere in Time, de 1986, alcanzó el número 3 de las listas del Reino Unido y el 11 en Estados Unidos. Por esas fechas, la crítica especializada empezó a censurar el estancamiento del grupo, que se acusaba de reiterar las mismas fórmulas. Sin embargo, hasta la marcha de Dickinson en el 93, las cifras de ventas siguieron siendo elevadísimas. Seven Son of a Seven Son, que es el tema que estamos escuchando de cortina, del 88, Infinite Dreams del 89 y No Prayer for the Dying del 90 y Fear of the Dark también del 91, número uno en Gran Bretaña. Fueron auténticos éxitos comerciales que rivalizaban con los de géneros mayoritarios. A partir del 93, la incorporación de Blaze Bayley como nuevo cantante proporcionó al grupo nuevos éxitos, como los LPs de X Factor del 95 y Virtual 11 del 98. Probablemente la banda más emblemática del heavy metal, Iron Maiden, ha contribuido decisivamente a impulsar el género e influido en sucesivas generaciones de músicos que se inspiraron en el inconfundible sonido Maiden. El impresionante despliegue de medios en sus actuaciones en vivo no tenía comparación y marcó nuevos estándares en los que se combinaban con un tremendo despliegue luminotécnico y multitud de símbolos fantasmagóricos, entre ellos un esqueleto de 3 metros de altura llamado Eddie the Knife, mascota de la banda. Trying. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Beto Laza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461. Teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Subí el volumen. Y que sea rock, y que sea rock. Aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz, en la Casona Rivadavia 641, y nuestro teléfono 02983-542913. Nos podés escuchar en la 104.7 MHz, nos podés también escuchar en la página web, no sé si se habrá podido solucionar el problema, bueno, tenemos un problemita con la página, pronto se solucionará. Y si no, el jueves a las 20 vamos a tener la repetición y ahí vamos a ver si lo podemos pasar, ¿no? Y aquí estamos con la cortina, contacto estelar de Espaciados, y tenemos a los chicos acá con nosotros. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Joaquín. Buenas, buenas. Manu y Fausto. Buenas, buenas. Buenas noches, audiencia. Estoy yo de nuevo aquí, Franco. Aquí está Franco con nosotros, que bueno, él siempre está con nosotros cuando hacemos las entrevistas, así que espero que estén cómodos, chicos, y vamos a preguntarles un poco de su historia, cuándo comenzaron. Fue más o menos, ¿en qué año fue? 2018. Sí, 2018. Fue ya casi 5 años. ¿Cuándo fue el show? En julio del 2018 fue el primero. Claro, tuvimos un... Bueno, en realidad es una historia media... En realidad la banda original no se llamaba Espaciados. Bueno, no teníamos un nombre fijo. Pero justo dio que Manu se estaba por presentar solista en la casona. Ahí va a ser un repertorio de... ¿Cuántos temas eran? Un montón. Pero 20. Todos con pistas, sí. Ah, eran un par. Y se nos dio la oportunidad de acompañarlos un mes antes... Y decidimos hacer 5 temas con él. Y esa fue la primera vez que nos subimos todos juntos con Manu. Y ahí donde se miraron y dijeron, y ahí... esta es la fórmula para seguir. Esta es la fórmula de Hiroshima. Sí. Así que fue así la secuencia. Desde ahí, ese show fue como en julio, por ahí junio de julio. 2018. Sí. Y de ahí hasta hoy. Ya un par de años. Y desde ahí, chicos, coméntenos un poco a la audiencia. Cuando se juntaron, ¿decidieron armar directamente temas propios o arrancar con covers mientras sale lo propio? ¿Cómo decidieron seguir a partir de que se conocieron, aparte personalmente, musicalmente entre ustedes, digamos? Y en realidad arrancamos haciendo todos covers bastante clásicos en un principio. O sea, hacíamos temas de Bon Jovi o teníamos de... como es Scorpions. Qué bueno. Qué teníamos bueno. De todo y después empezamos a hacer los temas propios. Pero sí, en un momento fue eso. Y estuvimos como 2 años haciendo covers, sí. Y un día dijimos, che, podríamos hacer algo nuestro. Y ahí fue cuando traje contacto. Y ahí, claro, cuando se gana, ahí estabas, Manu, vos en la voz. Sí. Joaco con la guitarra. Fausto en el bajo, falta Tommy que está en la batería. ¿Y siempre fueron cuatro chicos? No, éramos cinco, siempre fuimos cinco, siempre éramos dos guitarras, pero bueno, al final por diversas situaciones tuvimos varios guitarristas y... Y ninguno se pudo quedar. Ninguno, así que dijimos, siempre pasaba bueno, algo. Y somos bueno, los cuatro que estamos siempre. Sí, ya por claro, ahora les mandamos los cuatro y bueno, sí seguimos dos años más o menos. Sí, ya estamos, somos cuatro hace dos años. Che, Manu, y yo te conocí a vos por medio de Paula, me acuerdo, ya hace un par de años allá en Capilla del Monte. En Capilla, al igual Kelly, que Guillemín, que también Kelly, los conocí allá en lo personal antes de llegar acá. Y pero vos tocás la viola también. Toco, sí, pero vos sabés que me pasa algo. Algo en cuanto a arriba del escenario. Como que no sé si es que necesito, sino como que me siento más cómodo enfocarme solamente en la voz. Claro. Después sí, abajo del escenario toco. De hecho, ahora tenemos varias canciones más. No sé cuántas tenemos, como 4 o 5 canciones más que tenemos para grabar. Y en una ya me metí, ya estoy tocando. Pero bueno, de a poquito, tampoco me quiero apurar demasiado. Claro. Prefiero digamos lo mío más la voz que lo que digamos que meter el 120 ahí bien. Exacto, prefiero eso. Para no distraer también, ¿no? Es como que uno claro, se distrae en otra exacto, cosa. Así que tienen 3 temas grabados: Pronóstico Atemporal, Contacto Estelar, que es el que estamos escuchando, y Claramente. Exacto. Esos son los únicos 3 que tienen, que es como un EP. Ese es el primer EP que largamos. Es que la historia de los temas propios fue, por ahí yo di el pie trayendo Contacto, lo escribí y más o menos me lo armé en la cabeza y lo propuse en un ensayo. Y yo ya tenía más o menos la canción armada en mi cabeza, pero igual tipo no es que fui e impuse quiero que hagan esto, entonces los dejé a todos bastante, digamos, hagan lo que, es que, lo que claro, salga. Todos hagamos la canción nuestra. Y fluyó todo bastante bien a la hora de componer entre todos, salió el tema, quedó bastante bien, quedó espectacular. Y bueno, eso fue como que nos impulsó a hacer más temas y ahí descubrimos, bueno, Manu descubrió que tiene una habilidad para escribir letras. Claro, empecé yo a escribir. Talentos ocultos. Sí, viste, bueno, cosas que se van dando, qué sé yo. Así que empezamos a escribir ahí y salieron un montón, ya todavía no los grabamos, pero si empezamos a contar la cantidad que tenemos 8 o 9 deberemos tener. Es que ya podemos tener un disco tranquilamente. Tranquilamente. Ya pueden ir grabando entonces lo que tenemos, lo nuevo, sí, ¿no? Sí, pasa sí, que las estamos terminando. Estamos como cada son 5 o 6, las estamos terminando, nos falta todavía, pero bueno, la idea es que cuando las tengamos bien aceitadas vamos a grabar todas juntas. Chicos, y lo que estuvieron trabajando en grabación, ¿dónde cómo lo grabaron? ¿En casa, en la sala de ensayo? ¿Fueron al ferro, como le digo yo, al ferrocarril? No. Nosotros... ¿Cómo fue su folclore de grabación? Que a mí me apasiona, aparte de tocar, la parte de ingeniería y sonido, y cómo cada banda usa su método y folclore para grabar su material, digamos. Olvídate. Bueno, cuando grabamos este EP estábamos todos bastante crudos, digamos, en ámbito de grabar. Entonces decidimos contratar a Claudio, a Boca Negra, para que nos ayude con la grabación, que nos haga la producción, nos haga todo él básicamente. Y sí, fue ir grabar una maqueta más o menos de los 3 temas con bajo, guitarra y voz nomás, incluso guitarra acústica sin efectos, nada, como para darle una referencia a Tommy para la batería. Y después fuimos a la estación y grabamos la batería ahí, grabamos distintas tomas de batería, distintos ritmos también, como para tener un abanico. Y bueno, después hicimos las tomas definitivas de guitarra, bajo y voz. Y, sí, bueno, aparte que lleva tiempo. Esa bueno, fue la primera vez que grabamos. No sabíamos, no teníamos idea. El día. O sea, ustedes le dieron a Tommy que escuche lo que ustedes grabaron y toque encima, claro, para grabar. Exacto. Exactamente. Y después hicieron otra vez todo y con las bases que rescataron. De Tommy, exacto. Claro. Hicimos bueno, lo que quedó. Para que se vea el detalle que fue la grabación de la batería, fue desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estuvimos en la estación. Para las 3 canciones. Para las 3 canciones. Llegó un tiempo. Para 3 canciones nomás. Y, claro, y en total tardamos, y yo no. Pero capaz que estuvimos 2 meses para grabar las 3 canciones. O sea, ¿la batería la grabaron todo a la vez? ¿O microfoneada a la vez? ¿O tuvo que tocar cada parte por separado? No, tenía un micrófono por cada tambor y por cada todo plato. Así que por ese lado estuvo bueno. Agilizó un montón el proceso, pero igual fue duradero. Está bueno que quede todo separadito, pero, después sí, para la hora, claro, de la pasa mezcla. Que después en la mezcla boca, por ahí usaba Los platos los dejó con el sonido original, pero por ahí ciertos redoblantes o toms o incluso el bombo los retocaba o le podían algún sonido más virtual arriba, entonces claro. Está bueno tener todas las pistas por separado. Está muy bueno. Y sí, ahora por claro. Ahí en estos nuevos temas que tenemos nos animamos a grabarlos nosotros. Ya en casa yo tengo un montón de cosas para grabar y bueno, la batería sí la vamos a tener que ir a grabar allá a la estación, pero bueno. ¿Y lo mezclan ustedes o después buscan a alguien que masterice y todo eso? No, yo me animo a hacer todo eso, lo estudié, pero bueno, nada, es también que nos gusta todo, yo no tengo drama en que me digan, che, claro. No me gusta, me quedó, bueno, vamos a ver qué sale. ¿Ya tienen pensado, o no sé si ya le hicieron algún arte de tapa, así que les gustaría para, o ya tienen, le hicieron alguna arte de tapa al EP? O... El EP es un amigo que de hecho ahora hoy en día se dedica a eso, creo que los primeros clientes fuimos nosotros. y sí, nos dibujó a nosotros, nos sacamos una foto y eso te iba a decir, Juaco, tengo el recuerdo de haber visto una imagen de todos ustedes, los músicos, los integrantes de la banda, en formato dibujo, así, estuvo muy bueno. Sacamos una foto y se la mandamos a él y nada, lo que hizo fue... Y él le dio su estilo. Y no es una caricatura, es como un dibujo tipo a los Fido Dido, digamos, ¿no? Así es raro, él se destaca por su estilo... medio spooky o tiene influencias muy de mucho, o sea, te pones a mirarlo y tiene mucha influencia de Tim Burton o de todo, qué sé yo. Le puso detalles a cada uno. Él tiene, ¿no? tiene un estilo muy propio, yo creo, y está bueno. Y también nos dibujó a su estilo, o sea, respetando ciertos rasgos, pero a su estilo. Y bueno, su estilo en lo que es persona, por ahí dibujar a una persona es dibujar a gente alta y flaca. A Fausto, básicamente. Fausto. Fue el que más que el mejor quedó, yo creo, porque es su estilo. Con el que empezó, de hecho. Primero, la primera maqueta fue. Así que Fausto, nada. ¿Sos un integrante desde el inicio de su juntada o agrupación? ¿O viniste después de que ellos se juntaron, no? No, de hecho, estoy desde el inicio, que empezamos a ensayar con Joel y todo en la claro. Casa de Pasti. Claro, la banda original éramos Isa en la voz, Isa Gabinetti, Joel Christensen guitarra, yo guitarra y bueno, Tommy y Fausto. O sea, los únicos originales somos Tommy, Fausto y yo. ¿Y cómo llegaron a Espaciados, digamos, en el sentido de ponerle el nombre? Un problemón fue eso. Alto debate en el ensayo, ¿no? Teníamos una fecha ya guardada para Casona y... Y no teníamos nombre. Dijimos, bueno, hay que poner un nombre, viejo. Sin nombre, ¿eh? Sí, básicamente. Así que empezamos, tiramos varios nombres. La banda. Y quedaron dos. Y sí, yo quería ponerle en realidad la banda, con B corta. Tipo, la banda, la flor. La flor. Y bueno, votamos y quedó Espaciado. Y a mí no me gustaba ninguno de los dos. ¿Y ahora? Ahora le tomé cariño. Ya ahora está, sí. Ahora está bueno, está bueno Espaciado. Pero bueno, por mayoría perdí en Espaciado. ¿Y vos, Fausto, cuál votaste? Yo, a mí me gustaba Espaciado, la verdad. No, es que no sé quién lo propuso. Sí. ¿Quién lo propuso? Creo que fue Marcos. Marcos es el hermano de Tommy, que fue una. Que era fue guitarrista nuestro. Claro. Chicos, ¿les quieren hacer un tema acá en vivo? Sí, podemos hacer uno de los temas nuevos, pero acústico, de los que tenemos, así que. ¿Cómo se llama? Bastante improvisado, nunca lo hicimos acústico acá. Nunca, es la primera vez que lo vamos a hacer acústico. Sí. Vamos a ver qué sale. Seguro, bien. El tema se llama Va. Adelante. Una funda en su latir, camuflada la emoción, frialdad al resumir, latir es consumir. Thank you. frío anticoagulante. Es la sensación, sillón irregulable, anticaminable, pro irresponsable. Gracias. Qué hermosa canción, qué voz, Manuel. Qué lindo, gracias, gracias. Manu, qué lindo. Muchas gracias. Y les quería preguntar, ¿cómo definirían su estilo? Y yo creo que todos hemos atravesado muchos cambios, o muchas bandas, o muchos estilos de música distintos. Pero ponele con Manu, Manu y yo más que nada tenemos cierto... Influencias parecidas, ¿verdad? Sí, exacto. Con Manu te compartimos mucho cariño por Soda y creo que se nota bastante, o al menos es lo que nos ha dicho la gente. Ponele... ¿Y vos, Fausto? Yo tengo estilos muy variados. Sí. El Poto es el más heavy de el más heavy de la banda. El más metalero soy yo. El más metalero. Pero igual tengo estilos. Bailarín de folclore hace muchos años. Escucho lo que sea, clásico, ya. Tenés buenos recursos, sí, un abanico, eso es lo amplio. Yo también me gusta el rock metal y además, pero además de eso, me encanta un montón de música como ustedes, en el sentido que después va fusionando, ¿no? Sí, olvídate, de eso se trata, eso es lo lindo, yo creo, del poder de sacar de uno, obviamente se van a notar las influencias, pero el poder combinarlas y más si son variadas es un montón. Eso es lo mejor, creo. Sí. Ponele en Contacto Estelar. Yo noté una influencia viniéndose a mí, o por ahí en sonido de guitarra y eso, más de Muse. Pero bueno, creo que el único que lo notó fui yo. Al menos nadie me lo dijo, pero bueno, yo rescato que por ahí en ese tiempo escuchaba mucho Muse y quise buscar un sonido por ese lado. Claro, creo que también en esa época, en ese tema en particular, al menos para mí, yo lo veo algo más, que también algo que nos gusta a todos, que hemos hecho dos canciones. Es una onda de Héroes del Silencio. También, sí. Yo lo veo más que hemos hecho... ¿Qué canción hicimos? Hicimos Entre Dos Tierras y Maldito Duende, hemos hecho. Y también es algo que nos gusta mucho a todos. Entre Dos Duendes. Entre Dos Duendes. Fue en un momento... Nunca la hicimos en vivo, igual me nunca parece. Nunca la hicimos. Pero hacíamos en un momento, una pegada a la otra. Un amigo en un ensayo nos tiró de hacer las combinadas, porque encima, Entre Dos Tierras o... No, Maldito Duende termina en Si menor. Y Entre Dos Tierras arrancan, sí, menor. Así que. Como anillo al dedo. Le dábamos un enganche ahí. Sí, le pegamos un enganche y le terminamos pusiendo Entre Dos Duendes. Realmente, yo creo que Héroes del Silencio engancha en un vivo, no sé en qué parte vi. Ah, lo hacen. Lo hacen, pero al revés. Hacen Entre Dos Tierras y Maldito Duende. Ah, mira. Y bueno. Justo empiezan y terminan al revés, entonces. Sí, sí. Claro. Lo hacen al revés. Empiezan justo en sí, los dos. Pero bueno, en esa canción en particular. No, creo así. Que arranca. No, Maldito Duende arranca en Mi menor, me parece. No recuerdo. Sí, Mi menor. Ya nos ponemos bueno, como sí, somos sí, nosotros, sí. Somos sí. Melómanos para la audiencia. ¿Y tienen alguna anécdota que nos puedan contar? No sé. ¿Anécdota? En realidad hay miles. Hay miles, pero no sé si se me vienen a la cabeza. Me estuve preguntando todos estos días. Yo sabía que me iban a hacer esta pregunta, pero no sé. En realidad, pero bueno, por ahí vos estuviste acostumbrado. Pero para mí, que cuando arranqué a ensayar con ellos, ellos por ahí ya venían. Pero ensayar en una cámara frigorífica era como... Ah, eso es Es raro, ¿no? No sé si lo han escuchado alguna vez. No, no, nunca. No. Yo entré y dije... ¿Qué es esto? Estaba apagada, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, obvio. ¿Qué es esto? Pero en realidad estuvimos... ¿Cuánto? ¿Un año por lo menos ensayando? Sí, sí. ¿No tienen fotos de eso? ¿Tendrán fotos de eso? ¿Habrá alguna foto? Seguro que sí. ¿Cómo actúa la acústica dentro de una cámara frigorífica ensayando? En cuanto a acústica, el trabajo acústico para eliminar el eco es todo un tema. Pero después, desde afuera, no escuchaba a nadie. O sea, nosotros estábamos metidos en otro universo. Ah, dentro de una caja fuerte. Sí, exacto, es como una caja fuerte, exacto. Eso era lo para que buscábamos también. Para un claustrofóbico, te encargo, ¿eh? Sí. No, lo que estaba bravo para cerrar la puerta. No, la puerta era una puerta. Pesaba como 5.000 kilos. Che, pero se podía abrir de adentro, ¿no? Sí. Pero eso a mí, ellos capaz que, porque estaban acostumbrados, pero a mí siempre me llamó la atención. Viste, estábamos ensayando, cantando y digo, estamos, qué raro. Chicos, no sé si vuelvo. Qué raro, viste, estaban las zanjas abajo de cuando corría el, ¿no? La sangre. Cuando, no, claro, básicamente limpiar eso. Impresionante. No sabes las arcadas que fue limpiar eso. Sí. Y bueno, eso es el rock. Manu no estaba eso cuando rock. Tuvimos yo no que estaba. Limpiar. Yo no eso estaba. Es rock, sí, sí. Y eso no es rock y amor al arte y a lo sí, que es, me gusta. ¿No? Sí, sí, sí. Qué así guay. Que fue la anécdota esa del principio nomás, de cuando arrancamos, porque arrancamos ahí. Igual ¿vos, fue. Fausto, se te ocurre alguna anécdota que te acuerdes? La con final no. Feliz, Fausto. Anécdotas con no, final feliz. No. Pero la otra tuvo final feliz también. Sí, obvio. No, en realidad salieron de la cámara, ahora están en otro lado, ahora están ahora en un garage. Exacto, es que, ahora estamos en otro sí. Lado. Pero pasamos por todos lados también. Sí, garage sí. Mecánico, con auto. Sí, el taller. Juego, el taller mecánico. El taller claro. De mi viejo, después mi casa, después el taller de vuelta, después la cámara, después la casa de vuelta. Siempre un lugar, por lo menos. Al menos siempre un lugar, sí. Sí, sí, obvio. Olvídate. Siempre uno se las arregla para buscar un espacio para ensayar. Y sí. Y si no lo encontraste es porque no lo buscaste. Exactamente. Coincido totalmente. Obvio. Chicos, ¿y tienen alguna fecha que se aproxime? ¿Cómo están continuando, digamos? Y por ahora no tenemos fecha. Tuvimos esta última fecha acá en la casona con el Prechas Rock. Pero fue imprevisto. Nos invitaron y en realidad lo que estábamos buscando nosotros ahora es centrarnos en pulir bien nuestros temas nuevos y poder grabarlos. Así que por ahí estamos más con estamos eso. Estamos más con eso. Pero estamos abiertos a cualquier fecha que pueda salir sí, igualmente. Sí, obvio. Pero... En realidad yo lo que tengo ganas, o tenemos ganas todos, es empezar a salir afuera. Por ahí tenemos, vamos a ver si voy a meter algún viajecito a Capital para tocar La Plata, Capital, por ahí. Qué bueno. Pero bueno, sí, eso sí, viste, hay que organizarlo con tiempo, el traslado. Sí, todo un viste, tema. Viste, la estadía, es todo un tema. Pero el bueno, tema la idea acá es también, entre Arroyos hay muy pocos lugares donde tocar, ¿no? Generalmente es la casona y o más, algún bar. Claro, y más en esta época en invierno. Porque, viste, por ahí empieza el calorcito y como la gente se abre. Se anima a salir más. Y se abren los lugares, porque ya puedes tocar al aire libre, pero... Ponele un día como hoy, ¿dónde vas a tocar al aire libre? Imposible. No. Y lugares cerrados, es real que no hay muchos, ¿viste? Pero entonces, para nosotros sigue siendo la aventura de las tocadas en invierno y las tocadas en verano. Sí. Las tocadas en invierno tienen también su folclore y su confort y su... Sí, olvídate. Sí, más vale. Sabor. Más vale. Y no me acuerdo, estaba pensando... Ay, me olvidé, les iba a preguntar otra cosa importante y se me fue. Continúa vos, Paula, que me agarró la laguna mental. Yo les quería preguntar, a ver, de los dos temas que quedan, que habíamos tenido contacto estelar de Cortina anteriormente y nos tenemos claramente y pronóstico atemporal que eligieron ustedes, ¿con qué tema querían terminar la nota? No sé, qué sé yo. En realidad, claramente... Bueno, o si quieren hacer otro tema, para mí está bien. Acá el que decide es el guitarrista Joaquín de Marco. Y pasa que no vamos, sé Joaco, si me da... No, la cuestión es que con la guitarra acústica es como es muy, claro, muy solo, eléctrico, ¿viste? Claro, sí, es sí, muy sí, difícil sí, sí, hacerlo. Creo que se destaca mucho los acústico, efectos que uso para. Claro, mucho efecto, temas, mucho pedal, ¿viste? Y para trasladar la acústica es difícil. Justo el tema que hicimos va fue. Es un tema que casi no uso efecto. De lo más claro, de lo más suave. O sea, uso una Stratocaster para ese y me gusta el sonido limpio que tiene. Entonces. Ahí se luce Manu con sus gritos. Claro, pero bueno, el otro tiene como mucho más efecto, entonces como que es más difícil. Sí, es más difícil. Si bueno, me lo preparamos, capaz que sí, pero bueno, ahora. Pronóstico atemporal y contacto estelar. Ustedes elijan cuál a ustedes más les gusta para terminar. Y a una mí me cosita. Gusta cómo suena contacto estelar, ya te digo. Contacto estelar es el que está de cortina, así que. Ah, bueno. Claramente, pronóstico. Claro, claramente, eso, claramente, me equivoqué. Bueno. Yo dije claramente de ir a contacto estelar. Y una cosita que les iba a decir es el tema de las letras. Eso es lo que me había faltado preguntarles antes, porque justamente te iba a decir de qué trataba cada tema. Y yo traje contacto como el primer tema de la banda y lo escribí yo, pero en realidad después. El mérito lo tiene Manu. Digo, la temática, ¿no? La temática de la banda, si es algo que va en un camino o si sale un tema que habla en de sí cualquier. Sí, sale. Pero bueno, ponele, Manu tiene mucha facilidad para escribir, pero cualquiera que traiga un tema, lo hacemos. O sea, siempre lo traiga yo, lo traiga cualquiera. El tema de que vos tratás, digamos, en las letras. O sea, ¿de qué hablás en las letras? En realidad, a mí me gusta. Yo lo que hago es posicionarme en una palabra o en una frase, ¿no? Por ejemplo, claramente. Me gustó la palabra, claramente. Y en base a eso empiezo, digamos, como pongo claramente en el centro de la hoja, no lo hago así, ¿no? Pero es como una manera figurativa. Sí, sí, sí. Y en base a eso empiezo como a armar el árbol, ¿no? Es lo que siempre, pronóstico temporal también. Estaba pensando en el pronóstico del tiempo y dije, ¿por qué del tiempo? ¿Por qué no atemporal? Y pensé de pronóstico atemporal y en base a eso. Es medio filosófica la manera. Sí, bueno, pues está medio rayado. Eso pero es lo bueno que iba a decir, ¿no? Como que filosofa, fórmula, ¿no? Olvídate, y está re buena esa fórmula. Y bueno, siempre trato de hacerlo así. Y en base a eso, no sé por qué, como que siempre se me va como para lo. Como para una letra medio tirando para lo sensual, una cosa así. No pero, todas, pero bueno. Por lo general se me va para eso. No lo hago a propósito, viste, es lo que a uno le sale. Pero bueno, por lo general se me va para ese lado. Bueno, si quieren vamos con pronóstico atemporal. Yo iría con claramente. ¿Con claramente? ¿Hacemos? Bueno, ya, que ahora ¿qué justo, es el que es el primer tema, ¿no? Justo ahora que dijo. ¿Votación? Antes de largar el tema. Pote, te dicen pote por poto, el potencial. Poto, perdón. Entendí pote y le iba a preguntar si tenía que ver algo con algún fanatismo con la parte electrónica y todo eso. ¿Por qué te dicen así? Me lo han dicho tantas veces. Sí. en realidad ni yo sé, ¿por qué te dicen así poto? Realmente fue en secundaria, en primero de secundaria, cuando unos amigos, yo hablo muy bajito, timidón, primer día de clases. Siempre te preguntan cómo te llamás, de qué escuela venís, qué sé yo, me presenté, qué sé yo. Y la profesora me entendió bien, claramente, pero los demás no me escucharon. Y yo dije Fausto y se ve que alguno me dijo, escuchó Poto. Y cuando salió el recreo me dijeron Poto, Poto, Poto. Y yo, mi bolilla, pues, Poto, ¿quién? No respondía. Hasta que venían, me tocaron y me dijeron Poto, Poto. Y yo como, y bueno, es Poto. Y ahí quedó, Poto. Poto. No, una cosa que quiero destacar antes, perdón, son dos minutos, es que por ahí no es muy común que, bueno, nosotros somos más grandes, ya tenemos 40, pero los chicos, que son tan jóvenes, escuchan la música que escuchamos nosotros, y eso es, yo cuando los conocí, como que me quedé, viste, sorprendido, porque sí, gente joven hoy en día que escuche, no sé, ponerle Joaquín Soda o cualquier tipo de agrupación de los 80, 90, creo que hoy en día es para destacarlo. Sí. Que siempre totalmente. me llamó la atención decir, wow, qué bueno estar con chicos que tienen buena nutrición musical. Exacto, que no es muy común, ¿viste? Entonces eso como que también nos da una afinidad de musical, ¿no? Y Fausto, nombraste al heavy metal, pero no dijiste qué bandas de heavy metal son las que te gustan. Bandas de heavy metal. Últimamente estoy escuchando Iron Maiden, gracias a la influencia de mi novia Juli, que me está inculcando Iron Maiden, y ahí, ¿no? Steve Harris está acá presenciando la nota. Gracias a Steve Harris, que tiene muy buenas líneas de bajo, estoy medio escuchando Iron Maiden últimamente. Pero si tengo que poner alguna banda, y yo creo que... En el tope de tu influencia, digamos, o que más te marcó. Estoy mucho con Tool, me gusta mucho lo progresivo. Uy, qué buena banda. Estoy escuchando mucho Tool, sí. Alta banda. Y Joaco, ¿qué influencias tenés como guitarrista? Tengo un montón de cosas. O sea, Fausto me vio mucho de cerca, así que él me puede decir que, no sé, cuando arrancamos la banda iba a ser una banda de blues y yo estaba obsesionado con Steve Ray Vaughan. Y después, bueno, Hendrix también en su momento. En un momento me marcó mucho Van Halen. Y no sé, me ha pasado a muchos guitarristas. Suelo admirar a cualquier guitarrista y da igual el estilo, pero que yo creo que Van Halen o... incluso Steve Ray Vaughan, hasta hoy en día, que por ahí mi estilo no es nada que ver, tiene ahí una influencia en mí todavía. Ahí dejó su... ¿Cómo tocar, su digamos? Granito de arena, sí, sí. Más que nada siempre busqué, no soy tan técnico, y no, pero siempre busqué expresar, expresión. Siempre lo que admiré de muchos guitarristas sobre de otros suele ser su facilidad o su manera de poder expresar sentimientos a través de las notas en la guitarra. En la guitarra. Entonces, siempre... ¿Y usás 0-14 como Steve Ray Vaughan también? No, no. No sé cómo hacía ese tipo, no sé, la verdad. Usaba, afinaba en mi, sí, sí. Y con encordado 0-14, que prácticamente es casi como tener cuerdas de bajo. Cuerdas de bajo en la guitarra, mamá. No, una fuerza, no, en los dedos. No, yo tengo... Cuando agarraba la finita, chao. Yo uso, tengo una Les Paul y una Strato. En la Les Paul uso 0.10 y en la Strato 0.9, nada que ver, pero bueno. No, ha sido, no, ya, sí, sí. Eso lo desarrollé más por mí. Lo recordé por Steve Ray Vaughan, también es un guitarrista que de mi gusto y uno de mis preferidos, y siempre me acuerdo del sujeto por eso que se caracterizó de usar encordados de, sí, 0.14, porque cortaba todo, es mucha estirada, el loco. Sí, sí, sí, mucha es que... No dedo. ¡Pah! Tocaba muy fuerte, o sea, con mucho impacto, pero por eso, yo creo. Bueno, de hecho, hay un video que siempre lo muestro, lo comparo con una entrada a boxes de Fórmula 1. Ahí hay un vivo en el que él está haciendo un solo y se le corta una cuerda, sigue tocando, y cuando termina el solo, se saca la guitarra y viene uno, le trae otra, la enchufa al toque, parece que en ningún momento cambió de guitarra, pero se... Claro, sí. O sea, sí, fue, sí, rapidísimo. No, tremendo. Sí, Manu, ¿vos qué cantante te marcó? Cantante que me marcó. Yo en realidad tengo un hermano 5 años mayor que yo. Y desde que tengo uso de razón prácticamente, era todo Soda Stereo. Todo, todo, todo, absolutamente todo. Hasta ponerle los 15 años. Después no tengo alguien que me... Me gustan muchísimos, pero no sigo a alguno en particular. Trato de hacer, digamos, de mirarme más a mí y de hacer lo que me sale más natural. Claro. Entonces, sí, buscando lo propio interno. Buscando, digamos, lo propio. No tengo grandes... Es o como sea, hacer sí. una firma, yo lo tomo. Cuando uno conviste, cuando estás exacto. Practicando cuando cuál va a ser tu firma. Exacto. ¿Viste? Y lleva tiempo, viste, que no es algo fácil de hacer. Pero bueno, yo trato de enfocarme de ese lado. Claro, pero la voz, o sea, vos podés tocar la guitarra, el bajo, el violín, lo que vos quieras, pero la voz es tu instrumento interno. Por eso, es completamente distinto a ejecutar un instrumento, ¿no? Porque aparte te puede gustar alguien que, no sé, ponele en el caso mío que yo por ahí canto más agudo que grave, y te puede gustar el Chizo de la Renga, así, cómo canta. Y vos no sos nada que ver, ¿entendés? Pero te puede gustar tranquilamente. La actitud que toma para cantar y sí, todo o la misma voz, pues sí. Siempre viste que a uno le gusta lo que no tiene muchas veces. Sí. Así, uy, cómo me gustaría cantar así ronco. Y no, echase mi niño. No, tenés una voz hermosa, Manu. Pero, bueno, gracias. Pero viste que siempre pasa eso. Sí, sí, y, sí. Y está bueno que también te guste algo que uno no pueda hacer, porque eso igual te suma. Exactamente. A intentar lograrlo, ¿no? Exactamente, exacto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Espero que hayan estado cómodos. Un placer. Cómodos, calentitos. Y ahora buena nos comemos música. Un sanguchito. Y ahora entonces vamos a ir con el tema Claramente Despaciados, que estuvieron con nosotros hoy en Que Sea Rock. Destile su ropa de su cuerpo.

También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Así pasaba nuestro bloque con la entrevista con Espaciados. Muy buena. Estamos muy contentos de que nos hayan visitado y vamos a hacer una fugaz pasada por nuestro bloque Heaven and Hell porque se nos fue el tiempo y vamos a hacer dos temas nacionales y dos internacionales y el tema final que es tremendo. Así que lo que tenemos de cortina a Onikenk, una banda patagónica, Patagonia y Libertad se llama el tema. Son una banda de Neuquén, de heavy metal, de 1995, que está Aoniken, que escuchamos un poquito. Y ahora vamos a escuchar Alacrán. Alacrán es una banda donde canta, o cantaba, mejor dicho, Mario Yan, que hoy tiene otros proyectos. Es una banda que fue creada en el 1985, Heavy Hard Rock, con Mario Yan en las voces, Alacrán, y esto es Alguien nos divide. Estás escuchando Que sea Rock. Thank you. que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Repetimos, jueves 20 horas. Que sea rock. Así pasaba Alacrán, Alguien nos divide, ¿eh? Y lo de, tenemos de cortina Werken, Sangre India. Esta banda comenzó en el 2006, es una banda de hard rock de Comodoro Rivadavia, Chubut. Escuchamos un poquito. Otro día vamos a pasar un tema entero de Aoni Kenk y de Werken. Hoy nos corre el tiempo y vamos a ir con nuestro siguiente tema. Al más fuerte, sé vos. Estás escuchando Que Sea Rock. Hola, soy Latana y te invito a escuchar Que Sea Rock. Al más fuerte, sé vos. 1995, Ricardo Iorio. Vamos, che. Yeah. volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Y repetimos, jueves 20 horas. Que sea rock. Así pasaba Alma Fuerte, Sé Vos. Y tenemos de cortina Agaloch, Not Unlike the Waves. Agaloch es una banda estadounidense de 1985. Es progresivo experimental, estilo de folk metal. A ver, vamos a escuchar un poquito. Les quiero comentar que nos escribió Seferino de Roy para decirnos que la entrevista estuvo muy buena. Así que muchas gracias, Seferino. Y queremos contarles que anoche en la casona estuvieron presentándose Roy y Torque. Estuvimos, no les hicimos entrevista porque ya les habíamos hecho en los dos programas anteriores a las dos bandas, pero lo que sí hicimos fue sacar unas fotitos, unos videos que los compartimos en las redes, en Instagram. El Instagram de Que Sea Rock es arroba que sea rock treza. Y sí, lo habíamos cambiado, así habíamos puesto treza. Y arroba que sea rock treza. Y vamos a ir ahora con un tema de la parte internacional. Vamos a ir con Paradise Lost, Just Say Just Word. Paradise Lost es una banda británica de metal gótico de 1988. Say Just Words. Pasaba Paradise Lost, Say Just Words. Y bueno, estamos aquí de cortina, Annihilator, Alison Hell. Annihilator es una banda canadiense de thrash metal del 84. Es una banda bastante viejita, yo la conozco hace muchísimos años y me gustó la idea de traerla porque, bueno, otro día vamos a pasar entero este tema. porque ahora no vamos a tener tiempo de escucharlo, pero sí vamos a escuchar un tema de Moonspell que se llama Vampiria. Moonspell es una banda portuguesa de black gothic metal del 89, así que vamos a escuchar Moonspell Vampiria. You're my destiny. My only love and true destiny. Pasaba Moonspell Vampiria. Les cuento que en la conducción de Que Sea Rock, Tana quien les habla, y la operación técnica, Diego Indy. Este fue nuestro cuarto programa Que Sea Rock. Espero que sea de su agrado y que cuando quieran nos pueden mandar un mensaje al 2983-542913 para pedirnos un tema, enviar un saludo, contarnos alguna curiosidad de alguna banda que nombramos. Anoche en el show, acá está Franco con nosotros, anoche en el show los chicos de Roy tocaron dos temas de la banda de los antiguos que nosotros habíamos estado hablando. Gran de ellos banda. Así que bueno, y Frank quería comentarnos algo sobre los shows que se vienen. Sí, quería, porque si no me olvido, recordarles que los próximos shows del ámbito del rock aquí en La Casona van a ser el 15 de julio con los chicos de Apático y Black Paradox, y en La Zona el 22 de julio en Juárez va a estar el Tano Romano. El Tano Romano con Erroy, con Erroy y otras bandas. Y otras bandas que no las recuerdo en este momento, pero cercano a la fecha vamos a renombrar todos. Y bueno, antes de irme quería decir que estuvo anoche aquí en La Casona el recital de Torque y Erroy, estuvo buenísimo. Quería recalcar eso, que felicito a todos los músicos, que fue una gran noche. Saludos a los chicos de Erroy y a Torque. Bueno, estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en Rivadavia 641, La Casona, Tres Arroyos. Nuestro mail fmindierock@gmail.com. Nos podés encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook, @fmindierock. También la página web, que ya está online de vuelta, www.fmindierock.com.ar. Gracias, Diego Indie. Por gracias, Diego. Feliz día, Diego. Feliz día a todos los padres rockeros de la audiencia, que somos padres comunes, pero más copados. Y ahora vamos a despedirnos de este cuarto programa hasta el domingo que viene. El jueves a las 20 tenemos la repetición y nos vamos con este tema. Iced Earth, una banda de Estados Unidos del 88 de Power Thrash Metal. El tema Iced Earth. Hasta la próxima. Buen fin de, que sea rock.